Pero tan asustado, cabrón. ¿Qué es lo que? La vida te da sorpresa porque casi nunca avisa. Esa no me besa desde que no me funca la visa. Unos locos con sangre de gaucho que a cualquiera hincan. Las pistolas no se trancan bebiendo vino en la finca. Era otra noche, la gota caía en el techo de chapa. Cuatro monos en un coche todo de conjunto capa. Resolviendo unos asuntos juntos dentro de la trampa. Y esa papa no te suelta una vez que ya te atrapa. Gente que lo perdió todo de negocio hasta casa. Seguimos haciendo pata con la mano en la masa. Y se hacen lo que no saben porque saben lo que pasa. Siempre atravesa la línea, se arma la franja de gas. En el gobierno ñoqui y no está lo del 29. Ellos saben quién trabaja, quién afana y quién la mueve. Si la mente se ilumina, el tiempo, el dinero te llueve. Linda tic tan enfocado, imposible que en ti me cueve. Navidad un día más ya ni siquiera se festeja. Si siempre alguien se nos muere o termina tras la reja. La palabra es sagrada como el lugar de tu vieja. Y no esperes que algo suceda pa' aprender la moraleja. El lobo siempre es el malo sin narra caperucita. Porque nunca cuentan las veces que le prestamos guita. Ese quiere ser mejor pero no puede, entonces imita. Niño que se embriaga un sábado y al domingo vomita. Si me aburro le digo a la baby, prende la tele mientras me reviso unos proyectos pa'l FL. Mi nivel es superior y solo que a ustedes le duele. Igual que un brasilero cuando digo Maradona y Pele. Querían vivirse la movie todo a costa de mi esfuerzo. Y a mí con banana verde no me vengan con el verso. Tengo de menú un culo distinto de cena y almuerzo. Y la meta de todo esto es a poder convertirse en esfuerzo. Si estamos cortos de plata, el plato siguió de largo. Muchos por querer de más terminaron perdiendo el cargo. Te lo hago llegar al rato que me abona el encargo. Sacando los panes en camioneta y no hablamos de Fargo. El chamaquito vacilaba en bicicleta. Laburó unos par de chavos, se calzó la Yeezy y compró la Jeepeta. Cuando el jugador ya vale, cuando admiran la gambeta. Las cinco guanetes y hago y me cojo un culo de atleta. Y solita se va pa' abajo. Con mi negro en el VIP, mami, estamos quemando fajo. Y maleantear es mi trabajo, cabrones. Las mujeres vinieron solas o el manager me la trajo. Y solita se va pa' abajo. Y maleantear es mi trabajo, cabrones. Las mujeres vinieron solas, o el manager me las trajo. Las botellas se vaciaron y no tenemos fin. Nos fuimos al after, la mejor champeta haciendo chin chin. Después de fumar par de blontes, vos hablas mandarín. Arigato, sai machista, todas quieren con el kin. Estoy viviéndome la movie gracias al callejón. Tan apagado y tan prendida las luces del periñón. Yo no distingo la ocasión a tu lado con el cañón. En mi pecho mis cicatrices y en la espalda su arañón. Estos raperos me están mamando por un fit y los robots no le pueden frontear menos a William May. Bendito eres, ahora me he rodeado de tantas mujeres. Y si uno está en ese lugar es porque uno quiere, baby. Saramay, baby. Haciéndolo otra vez, cabrón, el jefe de la ola. ¿Qué lo que?